Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Bueno, ayer en otro extraño allanamiento ordenado por el juez Bonadío en la causa Otesur, agentes policiales revisaron una inmobiliaria que administra un hotel en Calafate y que dice que está vinculada a Máximo Kirchner. Recordemos que Bonadío estuvo a punto de ser destituido por ordenar un allanamiento irregular por un error contable en la misma causa. Pero para saber más sobre este tema, vamos a un móvil en Calafate. Gracias a un convenio firmado por esta empresa con un conocido canal de noticias de dos letras, no quiero ser más explícito, y ningún número. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, buenas noches. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No hay nadie. Estamos aquí frente a la inmobiliaria allanada, Santo. Los oficiales de justicia revisaron cada rincón, María Laura. No, es Santo y no está María Laura. Sus manos recorrían cada centímetro. Y no seas asqueroso. Hurgaban en cada recoveco. Basta, chica, déjame usted. Por favor, Tulio, pareces un degenerado. ¿Podemos ir al tema por el que te llamamos? Sí, cómo no, Santo. No sé por qué me decís santo. Eso. ¿Me escuchás bien, Santo? Sí, sí, Tulio, sí te escucho. ¿Seguro? Sí. A ver, vamos a hacer una prueba, a ver si escuchás bien. ¿De qué lado lo escuchaste, derecha o izquierda? ¿Qué me estás haciendo? ¿Una audiometría? Por favor, informá, Tulio. ¿Cómo no, Santo? La maraña de corrupción que entraña este gobierno, una extraña araña que se descubra una montaña de hechos que engañan. Mañana pondré también. Mañana. Por orden del juez. Se da maña. Claudio Bonadío. Fueron allanadas las oficinas de la inmobiliaria de Máximo K. Gracias a ese gran hombre y gran juez. Ese hombre probo y honesto, que jamás figuró en ninguna servilleta de Corach. ¿Ah, no? ¿No? ¿Y no aclares entonces? Si estuvo ahí, fue por error. Si estuvo ahí, fue por error. Un hombre que va en busca de la justicia como sea. Si sea con sus allanamientos, con sus falios, o con su implacable Glock. Con la que bajó a dos malhechores. Con un arma también puede. Este juez se pone a la cabeza de la justicia. Una justicia que hace falta, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Pero el gobierno ahora arremete contra la justicia, Santo. También. Quieren jueces adictos, Santo. Sí. Jueces paloperos. No seas animal. Quieren garantizar su impunidad. Quieren un viva la pepa, Santo. Bueno. Y de esa forma, que se sigan ocultando debajo de la alfombra los verdaderos males de la Argentina. ¿Qué son? ¿Males como? ¿Cuáles? ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Inflación! ¡Corrupción! ¡Inflación! ¡Crispación! ¡Uno! Nuevo. Esos son los males contra los que hay que pelear. Increíble. Entró Guado, vamos. Pero ante la intención del gobierno de controlar la justicia, se ensombrece el panorama de esta Argentina. Mira vos. Esta Argentina que nos duele, ¿sabes? ¿Te duele mucho? Nos duele como cuando nos levantamos de noche y le pegamos con el dedo chiquito a la pata de la comedora de la habitación. ¿Cómo había? Duele, Santo. Porque, si aunque sea, tenemos justicia, podemos aspirar a un futuro mejor. Por favor, Tulio, puede ser que no informes nada. Las únicas informaciones que diste son falsas. Como lo que Bonadío no estaba en la servilleta. Sí estaba. Además, es muy rara su forma de actuar en esta causa. ¿No te parece? A mí me parece que el gobierno quiere distraer la atención porque sobrevuela el cisne negro, Santo. ¿Vos también con eso? Por favor. Se vienen corridas monetarias, agravamiento del déficit, un colapso total. ¿Y vos cómo sabés lo que va a pasar? Son informaciones que circulan, Santo. Ah, ¿sí? Por favor. Si quieres te la amplío. Pero con esa música, ¿no? Para región pampeana litoral, Cuyonea, Ainhoa. Para antes de la paso se espera grande chubasco de corrida financiera con frente de alta presión sobre el dólar blue. haciendo que soplen fuertes vientos de devaluación. Entre paso y elección general se espera tormenta con trueno de bombo por paro gremial de Moyano, alta probabilidad de un nuevo fallo de fondo buitre, sumado a ráfagas de viento proveniente de Estados Unidos, cuestionando alianza con Rusia e Irán. Así que, abrigarse. Un informe del servicio de inteligencia de Petrolero. Es increíble. Sí, ¿a vos te parece que es serio que te pongas a hacer de Nadia, la señora del tiempo de Canal 7, Tulio? ¿Te parece que esa es la forma de anunciar los golpes de mercado que se vienen? Además, si lo sabes, es porque ustedes mismos lo están organizando. Ay, ¿qué pasó? ¡Perdón, Santo! ¿Viste el viento que hay acá en Santa Cruz? Ah, sí. Mucho bien. Pero poner... Es muy difícil. Reparar el teléfono. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Tu papi? ¡No! ¡Rompen bien el ojo! ¡No! ¡No! ¡Sordo pu! ¡No! ¿Qué está...? No, por favor, Tulio. Ahí me puse a resguardo, santo. Sí, ponele la manito. Sí, te copio, Tulio, pero me parece que me estás insultando. Se escuchaba, ¿eh? No. Está poniéndose, está enojando en serio, ¿eh? No te hagas el marmota, Tulio, ya está. Me cansé, cortemos. No, momento, no. ¿Querés que hablemos acá con la gente que está empapada de lo que pasa aquí, santo? Los vecinos acá de la zona. Acá casualmente tenemos a una señora, santo, si me permites un momento de testimonio. A ver. ¿Cómo le va, señora? Bien, querido, gracias. ¿Cómo está la conocida? De nada. ¿Qué opina de esta inmobiliaria del Artichi corrupto de Máximo Kirchner que usa la pantalla esta, la inmobiliaria, para lavar dinero y poner hoteles y probablemente también venda merca? Pues lo sería por mandar el Chapo Guzmán, que se escapó de la cárcel. Merca también, ¿no? Para poco. ¿Qué Chapo? ¿El mexicano? ¿Chepirito? Pero no había muerto, señora. Ese sí se murió, pero... Dígame qué opina del gobierno nomás. Dígame lo que me dijo antes. ¿Qué le dijo? El gobierno, ¡ay, sí, qué desastre! Yo acá vi muchas cosas, querido. ¿Cómo, cuál, digo? Fíjate la corrupción que hay, que vos sabés que el otro día fui a lo de Ofelia. Que la señora que me hace mermelada. Había hecho mermelada de tomate, es creo. Interesante. Bueno, a mi señora Raquel le encanta, justo... Justo Raquel vino a casa porque el marido estaba muy enfermo. Uy, parece el Comodoro. Tiene que tomar dos Clocidol y tres Pantimex. No es interesante. Más que yo toma. Bueno, el tema es que la hija de mi sobrina, Rocío, empezó a trabajar en radio también. ¿Pero qué tiene que ver eso con la corrupción, señora? ¡Se tiene que acabar la corrupción! ¡Fuera! Pero mira, pero también, pero qué hechos vio no acá vio en la inmobiliaria, señora. No vio nada. Inmobiliaria. No. Te digo que trabaja en radio. Y de RS14, Radio Turmachino, Capehuahue. ¿Quién? O algún nombre de esos indios del orto que no me acuerdo. No, resulta que Rosito trabaja ahí, es locutora. ¿Qué importa? O drogadicta, algo así. ¿No? ¿Cómo? Está muy mal la señora esa. Le voy a pasar por contacto favor. Directamente. No me la pases. Santo, qué buen mozo. Hola, santo. No, señora, no soy santo. Ah, de todas formas tiene una voz atractiva. Y madura. Suena como de mi edad. No sé, ¿qué edad tiene usted? Ay, no se le pregunte a una dama. Recién pasé los 90, ¿y usted? No, yo no llego a los 70. Bueno, no te hagas el pendex tampoco. No, ¿y es soltero? No, no, señora, soy casado. El sabor de lo prohibido. Casado pero no castrado. Por favor, señora, ¿qué está diciendo? Tampoco te metas, Jorge, en la discusión. No, yo no estoy diciendo nada, pero si querés lo averiguamos juntas. Por favor, señora. Estamos en el área de Radio Nacional, señora. ¿Nacional? ¿Que sos kirchnerista? Pero la puta... ¡No, señora! Señora, Tulio. Tulio. Correla para un costado. No. Ahí tenés unos diarios para tapar. Tulio, ¿está bien la señora? Sí, santo. Está en un lugar mejor. ¿Murió? No, la llevaron al barcito de acá a la vuelta. Ah, en un lugar mejor. Correla. Ay, por Dios, acá, Tulio. ¡Negro! ¡Negro, no hay lugar en el cajón! ¡Sacame esta vieja que tiene un olor a perfume bárbaro! ¿Y qué hace no con Chirola? ¡No le pongas en el cajón de Chirola! ¡Le pusieron en el cajón por de favor. Chirola! ¡Bueno, santo! Chirola. ¡Esa pavada, Tulio, lo que acabas de hacer! Increíble. ¡Santo! Sí. Para completar la información. ¿Qué información? ¿Cuál información? No todavía nada. Ninguna. Bonadío, este juez probo y honesto y ejemplo. Sí. Y todos sus secretarios, todos. Para reafirmar su voluntad de justicia, se juntan. Y como verdaderos plateros, Platero. Canta. Ate sur pone a Cristi mamá. Ate sur por eso hay que ir. ¿Cómo mete a vudú acá? Ate sur pega un montón. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.